Te vi con tu mano entre sus ropas, con tus labios en su boca. Yo te vi. Ahora no son fantasías las que siempre me decías, cosas mías. Tú mentías. La puerta con esos chimentos que dices que inventan, que son lengua larga, que todo es mentira, por eso te atacan. Eres un cobarde, tonto fabulador, gran manipulador. Quítate esa careta, payaso arrogante, aprendiz de señor. No vales nada. Parte menos en mi cama y no vales nada, nada, nada de nada. Dices tener valor empapado en alcohol, maldito mano larga, y no vales nada. Sobran las palabras, no eres ni un fantasma, no te digas hombre, para eso te falta. Con esos chimentos que dices que inventa, que son lengua larga, que todo es mentira, por eso te atacan. Eres un cobarde, tonto fabulador, gran manipulador. Quítate esa careta, payaso arrogante, aprendiz de señor.